Hermanos, gracia y paz del Señor Jesús con ustedes en esta mañana. Abra su Biblia en la carta de Santiago. Capítulo 2. Desde el versículo 14 al versículo 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarle? ¿Y si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen tienen necesidad del mantenimiento de cada día? No tienen qué comer. Y alguno de ustedes les dice: vayan en paz, abríguense, caliéntense y coman, sacien su hambre, pero no le dan nada. No le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha esa clase de fe? Así también, la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Está bien, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Recuerdo que hace unos años atrás yo había abordado esta porción de la Escritura en un mensaje que había titulado la era de Santiago 2:14, que era la era de la fe sin obras. Santiago está abordando a través de esta carta un conflicto general que sucedía en la iglesia y que se ha extendido a través de los años, de los siglos y de los milenios. Gente que considera ser cristiano por el solo hecho de tener un conocimiento intelectual de Cristo, un conocimiento de la Biblia o de la lectura bíblica, y asocia esa capacidad de poder retener la Escritura con el hecho de conocer a Dios o de ser cristiano. Sin embargo, el sentido práctico que le va a dar Santiago a la enseñanza es: yo te voy a definir por lo que tú haces y no por lo que tú dices. Esa es la manera práctica que no solo Santiago va a utilizar en esta carta, sino que Jesús mismo le dijo: por los frutos se conoce el árbol. Si tú me dices: este es un árbol de higo, esta es una planta de higo, pero yo veo que no da higos, que da pimiento, yo te voy a decir: no, ese es pimiento. No, no, no, ese es higo. Arrancamos un fruto y vemos lo que es. Entonces, por más que un creyente pueda salir por el mundo diciendo: yo soy creyente, yo amo a Dios, Bueno, tú vas a ser definido por cómo caminas, por cómo reaccionas. Ya habíamos visto en el mensaje anterior que Santiago ha tratado de darle un sentido práctico a las enseñanzas vertidas en esta carta. Él ha comenzado diciendo, yo voy a considerar tu fe por cómo te comportas en las pruebas, voy a considerar tu fe por cómo te comportas en la tentación. Bueno, yo voy a considerar tu fe por si eres hacedor de la palabra. Yo voy a considerar tu fe si tú eres una persona imparcial o parcial. Bueno, y arranca en esta segunda mitad del capítulo 2, es voy a considerar la fe por lo que tú haces, no por lo que tú dices. Si una persona me dice que es atleta, sí, que me dice yo soy un atleta, pero yo veo que él nunca sale a correr, que él nunca entrena, que de hecho él hace cualquier otra cosa menos entrenar, menos salir a correr. Lo que yo voy a pensar de él es que él no es atleta. Sí, pero ¿dónde está el entrenamiento? Si una persona dice, no, yo soy especialista en construir puentes, pero todos los días él está pasando con un carro, no sé, vendiendo pan. Y todos los días a las 6 de la mañana él sale con su carro vendiendo pan. Y al final yo voy a decir, no, él es panadero. Él no es constructor de puentes. Por más que él me diga, no, yo sé mucho de puentes, que tú para hacer un puente tienes que establecer tal tipo de cimiento, con tal tipo de hierro, con tal tipo de concreto, con tal tipo de materiales, porque yo lo sé calcular, pero tú no haces lo que dices. Ese es el punto. Básicamente las personas se definen por lo que hacen. La pregunta es cómo se define cuando alguien es cristiano. Porque entre cristianos todos somos cristianos. En la iglesia todos son teólogos, ¿sí? Pero ¿cómo es el desarrollo de la vida cristiana? Recién hablábamos y le pedíamos al Señor que pueda abrir el entendimiento. Porque si hoy por hoy tuviéramos que medir el cristianismo por cómo es la relación congregacional de la iglesia en el tiempo de oración, dejaría mucho de qué hablar, ¿verdad? Decir, ellos dicen que son creyentes. Ah, bien. Ellos dicen que son una iglesia. ¿Cuántas veces oran juntos a la semana? ¿Y cuánto tiempo? Cualquier persona estaría en su derecho de dudar y decir, me parece que no son una iglesia, porque yo conozco iglesias donde los veo que se están juntando los martes, que tienen una enseñanza, los miércoles se están orando, los jueves se están planificando algo, los sábados tienen otra actividad, y uno podría decir, bueno, esa sí parece una iglesia, ¿verdad? Hermanos, el cristianismo se va a definir por los frutos que damos, por las cosas que hacemos. De la boca para afuera podemos ser apóstoles, profetas, podemos ser como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, como Juan el Bautista, pero en nuestro andar se va a definir. Nuestros frutos van a definir lo que somos. Si una persona se presenta a cualquiera, digamos, en público diciendo que él es una persona que le da mucha tristeza a los pobres y él quiere ayudar a los pobres, pero nunca lo ayuda. Yo voy a pensar que es un fraude. O decir, esta persona en todos lados aparece frente a las cámaras diciendo que él se preocupa por los pobres, que le da tristeza que en África estén pasando hambre, que en tal zona estén pasando hambre, pero nunca saca de su bolsillo ni lo mínimo indispensable para comprar un kilo de azúcar. Es decir, esta persona es un fraude. Bueno, el cristianismo está en una era básicamente donde hay mucho fraude. Porque se dicen que son cristianos, pero en las actitudes, en los hechos, no hay fruto. Y eso es lo que va a abordar Santiago en esta segunda porción. Si somos cristianos, tiene que hacerse evidente. ¿De qué manera? Mateo 5, 16, búsquelo conmigo. Así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos por medio de las obras. Por medio de las obras. Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, o sea, si la guardan, si la ejecutan, si la obedecen, serán de verdad mis discípulos. En Juan 15:8 Jesús dice: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Efesios 2:10, el apóstol Pablo le escribe a los cristianos en Éfeso, diciéndole que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar. Padre, te rogamos que abras nuestro entendimiento en este momento, que tus palabras puedan alcanzar nuestro corazón y nuestra mente y nuestros miembros, para que podamos ser oidores y hacedores de tu palabra. Por favor, ayúdanos en esta hora, en este tiempo de mensaje, de enseñanza. Nos ponemos en tus manos, líbranos del mal, del error, en el nombre de Jesús. Amén. Dos problemas se presentaban en la iglesia primitiva y ha sido quizás el problema que se ha transmitido a lo largo de la historia de la iglesia, que ha tenido que ver, por un lado, el legalismo religioso severo de muchos judaizantes que buscaban imponer el camino de la fe a través de las obras, diciéndoles que hay que seguir guardando tal día, seguir celebrando tal cosa, seguir haciendo tal otra. Y por otro lado había otra facción que era ya el liberalismo, decir: no, es por gracia, así que no hay que hacer absolutamente nada, gracias a Dios. Él nos ha liberado de la carga de la ley, por lo tanto, hagan lo que ustedes quieran, Cristo los ha salvado, Dios los ama, así que no hay ninguna ley que cumplir, sigan siendo ustedes con el mismo carácter que tienen, ya están en los cielos. Entonces, por un lado estaba esa facción de legalismo y por otro lado el liberalismo, dos enemigos que van a ser confrontados a través de las Escrituras. Y es básicamente, uno lo trata Pablo puntualmente con su carta a los Gálatas, su carta a los Romanos, que es ese legalismo severo planteado por los judíos que habían creído en Cristo, que querían seguir imponiendo la ley a manera de obras humanas. Y por otro lado, el que va a combatir Santiago es quizás ese liberalismo de enseñanza, de decir: no, hay que creer en Dios y no hay que hacer absolutamente nada. ¿Sí? Si querés ir a orar, andá, y si no vas a orar, no pasa nada. Si querés estar en el culto, estate, y si no, no pasa nada. Es por gracia, no tenés que hacer nada. ¿Nada? Tranquilo. Bueno, entonces Santiago comienza con una pregunta diciendo, a ver, si alguno dice que tiene fe y no hace nada, ¿sí? Es básicamente eso. ¿Podrá esa fe salvarle? No. La respuesta es no. Sí, porque conocer la verdad acerca de Jesús no equivale a fe salvadora. Es un gran engaño. O sea, el mundo reconoce la existencia de Jesús. La historia universal reconoce la existencia de Jesús. ¿Va a ser salvo por eso? No. No. Hay personas que se han apartado del camino de Dios y de la iglesia y siguen viviendo como el mundo, pero ellos piensan que son cristianos. La respuesta es no. No, no lo son. Y están en peligro de muerte. Están en peligro porque conocer y asentir el conocimiento de la doctrina de Cristo no me salva. A menos que yo crea y ese creer me lleve a la acción de seguirlo. Muchas personas, aquí el problema es que las personas asentían las doctrinas de Cristo, pero no tenían obras, no generaban obras, no vivían en conformidad a lo que decían. O sea, el problema no es que rechazaban la doctrina, sino que no modelaban esa doctrina en sus vidas. ¿Bien? No, no, no se las visualizaba. O sea, quizás si alguno le preguntaba, che, ¿vos sos creyente? Sí, soy un excelente creyente. Ah, buenísimo. Imagino que estás orando y que participás activamente en el culto, en las reuniones, en lo que hace y tu vida está envuelta en lectura. No, no, no hago nada. No, no hago nada. De hecho, me la paso viendo tele, partido, películas todo el tiempo. De la Biblia habré leído el Salmo 145 y del Nuevo Testamento Juan 3:16 nada más. ¿En serio vos sos creyente así? Sí. Bueno, la manera en la que Santiago va a confrontar el asunto va a decirle la fe se tiene que evidenciar por las obras. La fe se tiene que evidenciar por las obras. De la boca para afuera, las personas pueden ser excelentes, pero en su manera de andar, en su manera de hacer las cosas, van a evidenciar quiénes son verdaderamente. Santiago comienza con esta pregunta diciéndoles. Básicamente estoy parafraseando, dice, si una supuesta fe basada en una simple confesión verbal y asentir a las doctrinas de Cristo puede salvar al creyente, o sea, esa es la pregunta. ¿Realmente pueden ser salvos? ¿Las personas pueden hallar salvación diciendo solamente, sí, creo que Jesús existe y nada más y no hacer más nada? Entonces, la pregunta está planteada a manera de no iniciar un debate, sino para afirmar algo. No se puede. La fe sin obras no salva, está diciendo Santiago. La manera en la que incluso el apóstol Pablo usa para reconocer a los que son de Cristo y los que no son de Cristo es por las obras. ¿Sí? Fíjese cómo le escribe a Tito, en Tito 1:16. Así dice, profesan conocer a Dios, y esta palabra profesan en el griego es confiesan, es como diciendo, confiesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Sí? Bueno, siendo abominables, rebeldes, reprobados. Entonces, la manera práctica de identificar a las personas no es por lo que dicen, por lo que confiesan, sino por lo que hacen. Por cómo lo hacen. ¿Sí? Cristianos de confesión verbal podemos encontrar un montón. ¿Sí? Incluso en el evangelismo, cuando hacíamos evangelismo y tenías que hablar con una persona, ese te dice, yo sí, yo creo en Dios. Yo también soy cristiano, te decían. Bueno, y ahí vos decís, bueno, entonces no te predico más nada. Pero sin embargo, ese cristianismo se iba a evidenciar en cómo ellos estaban básicamente llevando sus vidas. Santiago en esta carta presenta un caso de, yo le puse, infructíferos en la temporada de dar frutos. Porque él plantea un caso hipotético o real. Seguramente es real porque ya viene hablando de la necesidad de algunos creyentes. Y Santiago dice, o sea, ustedes dicen que tienen fe, pero esa fe no produce nada de obras, nada de frutos. ¿En qué sentido? Capaz que le están diciendo al otro, ¿por qué decís eso? Las personas que tienen necesidad, cuando van a golpear su puerta, cuando de alguna manera le expresan su necesidad, ustedes no le hacen nada, no le dan nada. Lo único que dicen es, qué situación tan difícil que estás viviendo, voy a orar por vos. Anda tranquilo, ¿sí? Es más, voy a orar para que Dios haga que tu estómago no sienta hambre, ¿sí? Y para que la cajita de té que de 25 saquitos que tenés te dure 2 meses más. Oye, pará un poco. En serio. Dale algo. Da fruto, hermanos. O sea, Jesús cuando se acercó a la higuera tenía que haber dado fruto. Jesús estaba pasando por ahí y la higuera no tenía fruto. ¿Jesús qué hizo con la higuera? La maldijo. Se secó. Bueno, básicamente nosotros debemos ser árboles frutales para que en la medida que un creyente tenga necesidad pueda pasar por en medio de los árboles frutales y poder saciar sus necesidades. Eso es dar fruto en temporada. Las temporadas de dar fruto se miden a través de la circunstancia que pasa la iglesia o que pasan hermanos puntuales para que sean ayudados. Pero acá se presentaba la temporada, se presentaba la situación y estas personas no ayudaban. ¿Qué le decían? Vayan, vayan nomás, caliéntense como puedan y que Dios se encargue de ayudarlos. Entonces Santiago dice, ¿esa clase de fe puede salvarlos? ¿Realmente esa es la fe que enseñó Jesús? Y el versículo 17 dice, la fe, puntualmente, la primera afirmación que hace de forma taxativa, la fe si no tiene obras está muerta en sí misma. ¿Sí? Esa es ya la declaración directa, el centro de la enseñanza. Esa clase de fe que no ayuda, que no es solidario, con el necesitado, no es fe salvadora. Es una fe fraudulenta. Es una fe que le hace creer a la persona que Dios lo va a salvar en algún momento, pero no, no, no. El árbol se identifica por los frutos, el creyente se identifica por los frutos. Y si no hay frutos, entonces se hace evidente de que no soy creyente. Las palabras son necesarias en ciertas circunstancias. ¿Sí? Cuando una persona está desanimada, por alguna situación emocional, lo que fuere, puede ser consolada con palabras, puede ser animada con palabras, pero cuando se trata de una necesidad económica o de salud, las palabras no sirven. Hay que ir a los hechos puntuales. Así, hermano, ¿Y hace cuánto que estás en necesidad? Y empecé hace una semana que me quedé sin trabajo, pasó tal cosa. ¿Con cuánto vives al mes? Vivo con tal cantidad al mes. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer y empezar una acción. Fíjense que a la iglesia primitiva, después de la predicación de Pedro, de Pentecostés, la confesión que ellos hacían en Cristo iba acompañada de una acción auténtica. Puntualmente la Escritura dice, ellos decían que lo que ellos tenían no era de ellos, sino que era de todos. Y comenzó esa colecta general de poder establecer un parámetro donde todos se encontraran bien. Fíjese cómo incluso Juan, en su primera carta, primera de Juan 3:17, dice, pero si alguno, perdón, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Sea, ¿cómo una persona que fue salvada por Cristo en base a la misericordia, no tiene misericordia luego? ¿Cómo puede decir que es realmente seguidor de un Dios misericordioso cuando no hay misericordia? ¿Cómo puede decir alguien que es seguidor de un Dios compasivo cuando no tiene compasión? Yo a veces veo la propaganda, bah, no es que las veo, cuando uno está haciendo cierta investigación, te aparecen en YouTube propaganda de UNICEF y salen ciertos actores hablándote de la pobreza que sufren otros. Y a mí me gustaría saber qué contribución tienen ellos personalmente hacia esa necesidad. Porque uno puede tener apariencia de compasivo. De hecho, si yo me lo encuentro a estos actores, voy a decir, ah, este es el actor que constantemente está haciendo campaña de recolección de cosas para ayudar a los pobres, pero me gustaría saber si él realmente está ayudando a los pobres. Muchos periodistas se ponen en el papel de ser los representantes de los pobres, ¿sí? Y hablan de la pobreza y de cómo el gobierno los maltrata, pero los periodistas ganan bastante bien. Sí, ganan como 3 veces lo que puede ser un ingreso básico. Hechos 4:32, la multitud de los que había creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Esa acción fue consecuencia de creer. Dice puntualmente, y los que habían creído dieron fruto. Ese fue el fruto. Fíjese que en el juicio, en Mateo 25:33, en el juicio ante el gran trono blanco, la selección que Jesús hace para separar, el método que Jesús utiliza, por decir de alguna manera, para separar las ovejas de las cabras, está basado en lo que hicieron. Lo que hicieron. Fíjese, Mateo 25:33 dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Fíjense que no hay ningún descriptivo de que Jesús diga, sí, porque Cuidado, no quiero que esto se malinterprete, pero no está diciendo porque estudiaste la Biblia y te la sabías de memoria y sabías recitar la Biblia y sabías expresarla muy bien y decirle a otros, repetirle ciertos versículos. No, es por acciones. Por acciones. Entonces, frente a esta situación, quizás Santiago construye como si fuera un tipo de conversación, porque él mismo en el versículo 18 dice, pero alguno dirá, como tratando también de ver cuál puede ser la respuesta de los demás, bueno, él tiene fe, él tiene obra, como si fueran dos casos separados, sí, versículo 18, tú tienes fe, yo tengo obras, entonces muéstrame tu fe sin tus obras, o sea, ¿cómo es una fe sin obras? Porque yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Y le dice puntualmente, ¿tú crees que Dios es uno? Ah, está bien, los demonios también creen eso. Y ellos tiemblan por eso. Y hace una pregunta más, Santiago dice, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Sí, muchos como diciendo, no, no, mira Santiago, yo soy salvo por gracia. Yo soy salvo por gracia, así que no me hables de las obras. La gracia de Dios ha cubierto mi miseria y me ha dado y me ha ungido con sus riquezas, con sus virtudes, con sus méritos. Perfecto. ¿Y las evidencias de que eso es cierto? Porque si Dios te cubrió con los méritos de Cristo, con la gracia de Cristo, te cubrió con la mente de Cristo, con el carácter de Cristo, con el espíritu de Cristo, con la doctrina de Cristo, ¿y dónde están? Con las acciones de Cristo, ¿y dónde están? Porque puede sonar bonito entender la gracia de una manera unipersonal, Dios hacia mí, Dios hacia mí. No, un momento. Si yo puse en vos, es como decir, yo agarro un cuervo y hago una operación, le saco al cuervo, al carancho, la mente de carancho para que deje de comer carroña y le pongo la mente de una paloma para que empiece a comer alpiste. Entonces, le digo, bueno, voy a esperar que empiece a comer alpiste, que empiece a dar frutos. Pero si no hace nada, entonces hay un problema. Yo he escuchado a personas decir, Dios mira mi corazón y sabe que yo lo amo. Cuando a las personas se les pregunta realmente por qué viven así, él dice, no, no, pero Dios mira mi corazón, él sabe que yo lo amo, pero esa manera de pensar están tremendamente equivocados porque la cosa es con evidencia. Si una persona dice que ama a Dios, tiene que dar evidencia de que ama a Dios. Si una persona dice que es cristiana, tiene que dar evidencia de que es cristiana. O sea, si bien la fe no es algo místico, es abstracta, es invisible, es intangible, pero en cierto modo se materializa por las acciones de los creyentes. La fe se materializa por las acciones de los creyentes. Santiago trae puntualmente un ejemplo quizás un poco drástico, porque él le dice, no se trata solamente de asentir que Dios existe, ¿sí? Si eso fuera el todo, de decir, sí, Dios existe, estoy seguro que Dios existe, entonces los demonios serían salvos. Sí, porque los demonios saben que Dios existe. Tienen que ser salvos. Bien. Ellos, los demonios, cuando vieron a Jesús, confesaron. Puntualmente dijeron, nosotros sabemos quién eres. Tú eres el santo, el Hijo de Dios, el Mesías. Esa fue la confesión de los demonios. Dice, ah, wow. Van a estar en el cielo. Creyeron. No. Porque ellos aborrecen la voluntad de Dios. Pero saben quién es Cristo. ¿Deberían ir al cielo? No. El cuestionamiento que Santiago está haciendo acá, se dice que en lo que es la tradición de los judíos, ellos tienen la costumbre de una plegaria a manera de recitación constante, ¿sí? Que está basada en Deuteronomio 6, versículo que comienza en el versículo 4 diciendo, búsquelo conmigo, dice que todo judío constantemente está repitiendo eso, pero lo está repitiendo encima con fervor, con énfasis. Eso de alguna manera identificaba a un judío, porque iban por el camino en muchas circunstancias. Deuteronomio 6, ellos constantemente estaban repitiendo esta plegaria, porque dice, oye Israel, Adonai nuestro Dios, ¿sí? Adonai uno es, dice, Jehová uno es, pero ellos decían Adonai, y amarás a Adonai tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, el acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Entonces todo judío constantemente iba diciendo Adonai uno es, Adonai uno es, Adonai uno es, y amaré a Adonai con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi mente. Y entonces cuando uno lo veía decía, wow, qué devoción que tiene. ¿Sí? Entonces Santiago agarra ese parámetro para decir, ustedes piensan que porque Adonai uno es, Adonai uno es, y amaremos a él. Los demonios también creen eso, le dice. ¿Sí? ¿Tú crees que Dios es uno? Esa es la enseñanza. ¿Tú crees que Dios es uno? Como lo dice Deuteronomio 6.4. Bueno, los demonios también saben eso. ¿Qué ventaja tienen? ¿Qué más? ¿Qué hicieron de más? ¿Sí? Y ellos tiemblan, dice, porque cuando vieron a Jesús, ellos temblaban. Esa plegaria se llama el Shema de los judíos. Entonces, con todo ese ritualismo que a veces uno puede venir al culto y está bien expresar delante de Dios todo lo que se puede expresar, pero si eso es todo, entonces no hay nada. Porque cuando finaliza el culto, uno va a volver a su casa y va a seguir siendo el mismo y va a olvidarse de las necesidades de los otros. Entonces va a plantear dos ejemplos para ir cerrando, que es el ejemplo de la fe viva de Abraham. Santiago presenta el caso de Abraham como un ejemplo de justificación por obras para vindicar la fe, porque dice, versículo 21, Santiago 2, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice Abraham que creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Bien, siento el huracán, ¿no? El resultado de la fe de Abraham produjo obras. ¿Sí? Abraham, en un sentido histórico, es el padre de la fe. No, perdón, es el padre de los creyentes por fe. Bien, en un sentido histórico. Es considerado el padre de los creyentes por fe. Y es el modelo práctico. ¿Sí? Abraham fue una figura principal entre los judíos. Entonces, desde allí parte Santiago para decirle, bueno, ustedes saben de Abraham. Bueno, la fe de Abraham produjo obras. ¿Sí? La fe de Abraham produjo obras. Hay una pequeña polémica con este pasaje porque muchos dicen que hay una contradicción entre lo que está enseñando Pablo al decir que la justificación es por fe y de repente Santiago escribe que la justificación es por obras. Bien, bueno, yo le voy a leer de referencia Romanos 4:1, dice ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Pero no para con Dios. En Efesios 2:8 dice, por gracia son salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, dice Pablo, para que ninguno se gloríe. Entonces de repente nosotros leemos acá en Santiago que él dice, ustedes ven pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y uno dice, bueno, hay una contradicción entonces. No, no la hay. No la hay. Porque uno está combatiendo un enemigo, que es el legalismo, que afirmaba que la salvación es por las obras de la ley, y el otro, que es Santiago, está combatiendo el liberalismo, que afirmaba que la gracia no genera ningún fruto. Son dos enemigos diferentes. ¿Sí? Por eso Pablo afirma que el hombre no contribuye absolutamente nada para su salvación porque Dios se encarga de salvarlo. Mientras que el otro está afirmando que la evidencia de esa salvación, de que Dios te salva, se ve a través de la nueva vida regenerada. Entonces, en cierto sentido, la fe tiene una posición vertical para con Dios y una posición horizontal para con los hombres. En mi posición vertical yo estoy seguro que Dios hizo todo para salvarme y creo fervientemente en que voy a ser salvo por los méritos de Cristo. Pero al mismo tiempo esa fe tan determinante se ve reflejada hacia los hombres en cómo vivo y en lo que hago. ¿Sí? Ese es el distintivo que se marca entre uno y otro. Dice que hubo conflictos importantes entre estos dos textos, incluso el conocido Martín Lutero dice que llegó a considerar la carta de Santiago como una carta que no debería estar en la Biblia por causa de eso, pero no había una claridad para poder comprender que las Escrituras primeramente son inefables, inerrantes, no hay contradicción alguna y que se trata de dos contextos diferentes. Uno está batallando contra el legalismo, otro está batallando contra el liberalismo. Bien, dos enemigos diferentes. Dos posiciones para la fe vertical, que es la fe directa en nuestra relación con Dios. Fe horizontal, que es la evidencia, los frutos que damos de acuerdo a la necesidad que se nos presenta. Cómo abordamos las pruebas, cómo abordamos la tentación, cómo abordamos las enseñanzas. Muchos dicen, no, yo me quedo con la idea de que soy salvo solamente por fe y no por obras. Pero fíjese puntualmente que en Efesios 2:8, cuando Pablo dice, por gracia son salvos, por medio de la fe, esto no es de ustedes, esto es don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe, inmediatamente el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y el otro punto también, para aclarar esta idea de que hay versículos que se contradicen, es que la palabra que aparece acá, justificado, el vocablo justificado, en su original griego, tiene dos equivalencias directas. Justificado como de ser declarado justo. Y justificado como ser vindicado. Son dos equivalencias directas de una misma palabra. Pablo lo utiliza en el sentido de decir, ustedes fueron declarados justos a través del tribunal divino porque Cristo se encargó de pagar toda la sentencia de ustedes. Son declarados justos. Mientras que Santiago está diciendo, ustedes son vindicados, ¿sí?, en su fe por lo que hacen y no por lo que dicen. Bien, son dos aplicaciones distintas de la misma palabra. Entonces él va a agarrar a Abraham como ejemplo y va a decir, ¿cómo se vindicó la fe de Abraham? Porque Abraham creyó a Dios, dice, y le fue contado por justicia. Pero ¿cómo sabemos que creyó? Porque cuando Dios le pidió que sacrifique a Isaac, su único hijo, bien, fue sin dudar. Sin preguntar nada en el camino, ¿sí? Desde el momento que es llamado, porque Génesis 15:6 habla de que una vez que él fue llamado, dice, creyó en Dios y le fue contado por justicia. Bien, ese es el inicio de su fe, 75 años. Pero cuando tiene que ofrecer a Isaac, ya han pasado prácticamente 45 años. Entonces lo que está diciendo Santiago dice, ustedes ven que él fue llamado acá, ¿sí? Bueno, fue vindicado, fue justificado, pero la vindicación de esa fe se vio al final cuando tiene que ofrecer a su propio hijo. Ahí realmente esa fe se ve vindicada como diciendo, sí, este hombre cree verdaderamente en Dios, pero no está hablando de ser justificado o salvado por las obras, sino vindicar la fe, justificar la fe. Por eso es que le dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras y se perfeccionó por las obras? Bueno, el deber de una semilla plantada es dar fruto. Si la fe es considerada una semilla, tiene que dar frutos. Y la última evidencia, el último ejemplo es la fe de Rahab. Entonces Santiago va de lo que se consideraba a una de las personas más distinguidas, más importante de Israel, quizás al otro extremo, a Rahab, que era una ramera en Jericó, ¿sí? Para mostrar que en los dos operó la misma clase de fe y la misma clase de fe produjo obras. ¿Cuáles fueron las obras con Rahab? Ella era de una ciudad que tenía su costumbre, que tenía sus creencias, tenía sus ídolos. Pero resulta que cuando llega la noticia en ahí a donde ella vive, a Jericó, de que hay cierto pueblo guiado por un tal Dios llamado Jehová de los ejércitos, que lo ha liberado de la cautividad que tenían en Egipto, lo ha sacado de Egipto, que los egipcios no pudieron vencerlo, sino que fueron destruidos por su Dios, que ese Dios de ellos abrió nada más y nada menos que el Mar Rojo delante de ellos y pasaron en seco, y que el Dios de ellos, que ese tal Jehová, le dijo a su propio pueblo que todo este lugar de Canaán va a ser para ellos. Y ese es el evangelio para ella. Porque la Escritura dice, creyó ella en ese Dios, creyó que lo que se decía de ese Dios era cierto. Y Rahab está, al creer en Jehová, en el Dios de los hebreos, está renunciando a su cultura, está renunciando a sus costumbres, está renunciando a su Dios, está renunciando a su familia, está renunciando a sus compatriotas, está renunciando a la historia de su pueblo, está renunciando a sus metas, a sus anhelos futuros. Quizás ella había pensado poner negocios en Jericó a futuro y montar una empresa de algo, no sé, comprar cosas. Ella está renunciando a todo para creer en un Dios que ella no conoce, sino que ha oído decir que viene. Busque conmigo Josué 2:9. Josué 2:9. Desde este versículo, ella ya comienza con una afirmación, ¿sí? Que demuestra que ella ha creído en Dios. Dice, sé que Jehová les ha dado esta tierra. Dice, ¿en serio? ¿Estás segura? Dice, el temor de ustedes ha caído sobre nosotros. Todos los moradores del país han desmayado por causa de ustedes. Versículo 10, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales han destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes, porque Jehová, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Yo les ruego pues ahora que me juren por el nombre de Jehová, que como he hecho misericordia con ustedes, así ustedes hagan, ¿sí?, con la casa de mi padre. Y ustedes me darán una señal segura de que eso va a suceder. Y Rahab con ser una mujer común, del vulgo, la última quizás, la menos importante de Jericó, porque había nobles allí. Estaban los reyes, los hijos de los reyes, los príncipes, los acaudalados, había gente importante. Rahab no era importante, pero una vez que creyó en Dios, una vez que tuvo fe y esa fe dio frutos, fue utilizada en los propósitos de Dios. Rahab luego se va a casar con Salmón, de la línea de Judá. Salmón, Obed al padre de Aboz, vos a Isaí, Isaí a David. Rahab es tatarabuela de David. De ser nadie a ser parte de la genealogía del Cristo. ¡Wow! Hermanos, ¿de qué estamos hablando? De fe que da obra, de fe que da frutos, de fe que tiene obras. Porque cuando una fe tiene frutos, es una fe que puede ser útil. Bien, que Dios va a usar a tal persona porque dan fruto. Conclusión, versículo 13:5. Búsquelo conmigo. Segunda de Corintios 13:5. Examínense a ustedes mismos si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos. Bien. Voy a utilizar solamente esa porción del versículo. Está claro que no nos cuesta nada ser cristianos porque la salvación es por gracia, pero al mismo tiempo nos cuesta todo vivir plenamente como tal, porque debemos dar fruto a 100 por 1. La auténtica fe coacciona al creyente. Y el distintivo de esa fe auténtica son las obras. No existe una fe sin obras. He tratado de buscar una figura que represente eso. Hay una persona en la morgue que tiene un cartel que él dice: tengo fe, pero no tengo obras, pero está muerta. Está muerta, no hay producción. Es una contradicción decir que se tiene fe y que no se tiene obras. La fe no opera solo en el conocimiento, el intelecto, opera en los miembros, dándonos órdenes de que hagamos cosas para glorificar a Dios. Muchos asocian la fe al conocimiento bíblico y piensan que porque conocen mucho de la Biblia su fe es grande, pero la fe no se mide de esa manera. Dios la mide por lo que produce, por lo que hacen o dejan de hacer. Anteriormente se nos había dicho que no debemos ser tan solo oidores, sino hacedores de su palabra. La fe auténtica impulsa las obras, actúa como una fuerza interior para ejecutar la obra de Dios. Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dando a entender actividad. La fe es acción, aunque como vocablo es un sustantivo, no obstante, produce acción, produce creer. Si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras, es una fe muerta, es una semilla muerta. Lo que tú crees debes probarlo con tus acciones. Un cuerpo sin espíritu de vida está muerto. En base a esto vamos a decir que las obras son el espíritu de la fe. Las obras son el espíritu de la fe, porque una fe sin obras está muerta. Por tanto, hermanos, les roguemos a Dios que nuestra fe pueda vindicarse como la fe de Abraham por medio de la obediencia, por medio de brillar para Cristo, por medio de tener su carácter. Vamos a orar. Señor Jesús, ayúdanos a que nuestra fe pueda dar frutos. No quisiéramos ser árboles secos que no dan sombra, que no dan fruto, que no ayudan. Si es así, líbranos, perdónanos, te ruego que nos enseñes a vivir por fe, en fe, pero de forma evidente. Queremos aprender tu palabra y queremos modelar tu palabra y que te glorifiques. Ten paciencia con nosotros y ayúdanos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Paz del Señor, hermanos.